Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Esta es la radio de Don Bicentenario en la frecuencia de AM 870. Algún día la vamos a bautizar, ¿no? Le vamos a dar un nombre. Algún día van a ser como una radio pública, quizá, ¿no es cierto? Vicente. Don Bicentenario. Ahí está. ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien. Aquí andamos. ¿Por qué bautizarla? ¿No tiene nombre? Sí, hay que bautizarla, ¿no? Todavía no, todavía es Bicentenario, pero en cualquier momento le damos un nombre. En AM 870, usted no se equivocó de sintonía, por favor, no se vaya. Otro clavó la sintonía. Otro que clavó la sintonía. ¿Cómo estamos, Graciela? Pero muy bien, con un día muy feo en Buenos Aires, está lloviznando. Es un día para estar así, bueno, es para hacer una siesta. Para hacer una siestita, que diga, para y para escuchar la radio. ¿Eh? Exactamente. Estamos, como siempre, comunicándonos al 4999-8700 desde todo el país, al 0810-222-0870, al valor de una llamada local, nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar, y para dejar mensajes y también poder escuchar programas anteriores, pueden visitar nuestro blog bicentenario. Centenario el programa, todo junto, .blogspot.com. Bueno, hoy a las 7 menos cuarto de la tarde va a pasar algo, algo van a hacer, pero vamos a empezar a descifrar el misterio. Vamos. LRA Radio del Estado, juntamente con la Red Argentina de Radiodifusión, transmite la síntesis noticiosa oficial del día de hoy. Radio del Estado, juntamente con todas las emisoras que integran la Red Argentina de Radiodifusión, transmiten desde los balcones de la Casa de Gobierno en la ciudad de Buenos Aires en una irradiación especial con motivo de celebrarse hoy el tercer aniversario del 17 de octubre de 1945. LRA y LRA 1 Radio del Estado transmiten juntamente con la Red Argentina de Radiodifusión. Radio del Estado, el próximo viernes 15, LRA Radio del Estado transmitirá de 19 a 19:30 las conferencias que pronunciarán en los Estados Unidos de Norteamérica el secretario de Estado Mr. Colin Hull, el doctor Robert, presidente de la Unión Panamericana. Ok. Transmite LRA Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina. LRA Radio del Estado, Palacio de Correos y Telégrafo, Buenos Aires, República Argentina. Da comienzo la primera parte de la transmisión correspondiente al día de hoy, jueves 24 de noviembre de 1938. 13:30, boletines meteorológico e hidrológico. 13:40, Junta Nacional de Carnes, cotizaciones. LRA Radio Nacional, Buenos Aires, República Argentina. En su frecuencia de 710 kilociclos, juntamente con las emisoras que integran la cadena oficial de radiodifusión, transmiten directamente desde el Congreso Nacional. LRA 1. Con LS82, TV Canal 7, juntamente con todas las estaciones que integran la cadena nacional de radio y televisión, desde la residencia presidencial en Olivos. Ha transmitido los detalles de esta convocatoria de la ciudadanía. LRA 1, Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina. Desde este momento, transmiten LRA 1. LRA Radio Nacional. Hasta aquí transmitió LRA Radio Nacional y la cadena celeste y blanca de emisoras argentinas. LRA Radio Nacional. tema bicentenario del día. La historia de Radio Nacional en el día del cumpleaños de Radio Nacional. ¿Eh? ¿Hay cumpleaños? ¿Hay canción de cumpleaños? ¿Hay un que los cumplas, algo así? Y sí, hay enseguida la porque la verdad yo le quiero contar a la gente que estamos todos con gorritos, bonetitos. Sí, tenemos hay piñata, bubucelas, cotillón. Bubucelas ad hoc. Sí, señora. Y todo eso, porque la verdad estamos muy felices. Realmente es un momento, en lo personal, sumamente feliz para mí estar transitando por esta radio tan querida como es la Radio Nacional. Bueno, y en un momento tan especial tenemos una comunicación muy especial porque estamos comunicados con nuestro colega, nuestro admirado Héctor Larrea. ¿Cómo te va, Héctor? Muy bien. A mí muy bien, porque soy oyente todos los días. Ajá. Y claro, ustedes me acompañan. Vos, Nora, las chicas locutoras, los chicos locutores a veces. Han hecho la idea es buenísima y el desarrollo es muy bueno, Bueno, gracias, maestro. Gracias. Pero muchas gracias. No sabes lo que significa para nosotros que alguien como vos diga una cosa así. Y sé que lo has dicho muchas veces y te lo hemos agradecido también, porque para nosotros, te imaginás el empuje que es que un maestro como vos... Vos sabés que retengo una cosa que dijiste en una ocasión de presentar la programación de este año de Radio Nacional. Que vos decías en aquel momento que era como tradición que la radio pública muchas veces cobijaba gente que no tenía mucho que hacer en otro lado y que hoy tiene una programación coherente y muy profesional. ¿Es sí, así, sí, no? Sí, eso era así. A mí me llegaban comentarios. Yo nunca había tenido la suerte de trabajar en Radio Nacional. Yo creo que tenía que llegar el momento de maduración para entregar a la radio pública algo más o menos aceptable. Pero está linda en general la programación de la radio. Uh-huh. En general, yo se lo digo a veces a Jiménez y a María Giovanni y a Vicente, ¿no? Claro. Está linda la programación de la radio, está coherente. Yo casi que te podría repetir de memoria cuál es la programación, yo que no tengo memoria ni para mi documento de identidad. Está linda y se ha constituido en lo que todos queríamos, la alternativa, ¿no? Uh-huh. Ustedes, que ustedes son una alternativa muy válida. Lo mismo que el programa de Anguita, lo mismo el programa de Sandra Russo. La tira de la noche es muy interesante. Claro, la tira de las 11, la tira de... Mirá, arrancando por Carlos, por talento argentino. Sí. Después, Juana Pimienta, y después variado, hay una programación muy linda, a la noche está Liberty el lunes, el martes hoy está Vicente, con los libros, el miércoles Coco Blaustein, te estoy diciendo de memoria, cosa rara. Sí, y muy bueno el programa el jueves y viernes, y después el fin de semana también. ¿Dedicas mucho, Héctor, a escuchar radio? Sí, ¿mucho sí, tiempo? Mucho. Me gusta mucho. Pero ocurre que ahora que ha surgido esta alternativa, es fantástico. Porque el otro día, Vicente cayó por el estudio, no sé por qué, Vicente Muleiro. Y yo le decía que es bueno cuando el oyente se incorpora algo, que siente que está incorporando algo, no que le están repitiendo algo que ya sabe. Claro, claro. Es fácil, ¿no?, de entender esto que me pasa a mí. Sí, claro. y se genera una comunión que se ha dado pocas veces en las radios públicas con la gente, ¿no? Sí. Me da esa sensación. ¿A vos también, Héctor? A mí también, claro. Pero yo recojo mucho de la radio, pero muchísimo. Las cosas que cuentan ustedes son fenomenales. Recién, bueno, era puramente emotivo. Las siglas, yo todas esas siglas me las conocía de memoria. Porque yo tenía 5 años en el año 45, que fue cuando empezamos a escuchar Radio Nacional. Ajá. Para escuchar a Perón y Evita. ¿No? En ese caso a Perón, más que Evita después. Y ha guardado algunas, éramos muy oyentes de Radio Nacional en casa. Ajá. Además por la música, ¿no? Y he visto que hay discursos, yo tengo casi todos los discursos de Evita, pero no tengo uno que está del año 47, así que se lo voy a pedir a Contenidos para tenerlo, ¿no? Ajá. Hay cosas, hay tesoros ahí en grabaciones. Sin sí, duda, y ¿no? se perdieron, ¿no? Algunos se perdieron, pero ha quedado mucho y trabaja muy bien la gente de Contenidos. Exactamente, ajá, porque la verdad es que hubo momentos durísimos. ¿Cuál es un recuerdo de algún programa o de alguna transmisión en particular, esto de que vos estabas escuchándolo en familia? Algo en de casa. Sí. Bueno, yo todos los discursos. Perón tenía un hábito, una práctica, que era dar lo que se llamaban clases magistrales. Ajá. Perón era un hombre muy ilustrado, un extraordinario lector. Sí. Y por ahí te decían, transmítele, esto iba en cadena a veces, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros lo escuchábamos por Radio Nacional porque entraba muy bien, uh-huh, embragado. Uh-huh. Y, por ejemplo, Dávila dice, clase magistral, se inicia un ciclo de tal cosa en la Facultad de Ciencias Económicas. La clase magistral va a hablar, anunciaban así, hará uso de la palabra el excelentísimo señor presidente de la Nación, general Juan Domingo Perón. Uh-huh. Habla el general Perón, ese tipo, ¿no? Uh-huh. Y se mandaba unas conferencias, el hombre, que eran impresionantes, le llamaba clases magistrales, y realmente lo eran. Ajá. Pero además parecía un hombre de radio, ¿no? Digo, por la habilidad con que manejaba ese discurso. Manejaba todo. Además era un hombre irresistible, ¿no? Uh-huh. A mí me han contado tipos... Yo lo conocí recién ya muy muy mayor él. Uh-huh. En el año... Cuando vino, en la última en presidencia. En el 72, tal vez. 73. ¿Cómo? 73. Sí, sí, su viaje en noviembre del 72. En el Obelisco. Ajá. Y yo estaba tomando un refrigerio con Brizuela Méndez. Ajá. Y ahí aparece Perón. Y lo reconoce a Brizuela Méndez y lo saluda con una familiaridad, como si fuera Perón, pero fascinante Perón, ¿no? Y entonces dice, el negro Brizuela Méndez, lo primero que hizo fue, le presento a mi amigo fulano de tal, un, ajá, colega. Y entonces ahí Perón dice, ah, sí, de la mesa redonda del humor. Él se refería a humor redondo. Sí, humor, sí, en ese momento se había una mesa, o sea que te tenía claramente. Y eso duró 2 segundos, pero para mí es una eternidad. Claro. Y recuerdo mucho, como te digo, las clases magistrales, los discursos. Héctor, claro. Santiago Varela te habla. Hola, Varela. ¿Cómo estás? Querido, ¿cómo estás? Pero muy bien. Esas clases magistrales, algunas fueron recopiladas bajo el seudónimo de Descartes en un libro, porque él usaba ese sinónimo, Descartes. Una vez escuché eso, pero después no tomé más contacto. Sí. Y no se consigue eso, ¿no? No, en librerías de viejo. Pero te quiero hacer una pregunta. Vos estuviste prácticamente, creo yo, en muchas radios, en otras radios. ¿Qué diferencia podés decirnos y comentarle a nuestros oyentes y a tus oyentes, que son también estos, de tu trabajo en otra radio y en esta? Mirá, esto para mí es como la frutilla de la torta, uh-huh, porque se puede levantar la puntería sin riesgo y sin que nadie te diga nada. Uh-huh. Porque hay un problema como de no creo que sea mala intención, yo creo que es ignorancia, esto de tratar de nivelar para abajo. Uh-huh. Y es muy bueno tratar de nivelar para arriba, incluso musicalmente, uh-huh, aun cuando los intérpretes que vos vas a pasar no tengan el beneplácito público aún. Claro. Mi idea es que la radio pública tiene la obligación de proponer. Uh-huh. Uh-huh. Proponer, es decir, en los géneros que vos pongas, desde lo musical te digo en este momento, ¿no? Sí. Desde los géneros que vos pongas en el aire, tenés la obligación de nivelar para arriba. Claro. Qué sé yo, si vos decís litoral, bueno, vamos a ver, vamos a poner Rudy Nini Flores por decir algo, uh-huh, que sabemos que es bueno. Uh-huh. Porque lo hemos consultado, porque lo hemos probado y porque la gente se merece lo mejor, ¿no? Y ningún directivo te va a venir a facturar, che, pero este no es conocido. Ah, no, porque por lo general el directivo ahora en esta radio, yo no he conocido las anteriores, pero en esta radio desde los 7 años que estoy yo, sí, es gente que está muy muy informada en cuanto a eso. Uh-huh. Vos, por ejemplo, escuchás el programa de Vicente Muleiro o de Dubati, que yo a Dubati le pedí a Vicente que le pidieran a él si quería colaborar con nosotros y hace una columna los viernes, ajá, donde se hacen proposiciones de una serie de una literatura que es buena más allá de lo ideológico. Claro. Yo estaba un poco cansado. Yo soy rotelibrería y disquería. Uh-huh. Y rotelibrería sobre todo porque para ganarme la vida cuando vine a Buenos Aires repartía libros en las librerías. Uh-huh. Allí tomé contacto con vendedores muy tradicionales y, por ejemplo, al Ateneo, yo iba a dejar los libros, me ponía a charlar con un tal Francisco Gil. Claro, que vos lo habrás conocido. Claro. A Gil, ¿te acordás? Sí, sí. Del Ateneo. Uh-huh. Bueno, y qué sé yo, ahí iban escritores a charlar con él. Y por ahí le servían un café y el hombre sabía de lo que estaba hablando. Uh-huh. Antes había libreros, ¿no? Uh-huh. Entonces, allí aprendí que la buena literatura tiene que ser propuesta. Y yo creo que se merece. No es lo mismo leer que no leer. Eso, ese asunto de no me interesa leer. Sí. Y yo le digo, viejo, te estás perdiendo algo. Ajá. Te estás perdiendo mucho. Héctor, vos hablabas hace un rato de los discursos de Perón y de Evita, y la radio tenía un papel extraordinario en términos de comunicación política. La radio sufrió aparentemente una nueva revolución con la llegada de Internet, cosa que por ahí no fue tan impactante para los otros medios, ¿no? Sí, sí, claro. Uh-huh. Todavía impredecible. Ajá, esa sí. Revolución. Para mi gusto, es impredecible. A veces viene gente que estamos haciendo una nota para un diario para una radio y me preguntan, ¿y cuál va a ser el futuro de la radio? No lo sé. No lo sé. Internet va a tener mucho que ver, pero no sé cómo se va a canalizar eso. Ajá. Y sabes qué, Héctor, por ahí el hecho de que se puede escuchar la radio por Internet hace que se multiplique a los nuevos pibes que están con la tecnología y entonces de paso nos escuchan. Las posibilidades van a ser amplísimas. Se multiplican. Va a haber que tener ayornada la cabeza siempre, ¿no? Exacto. Exacto. Héctor, no hay posibilidad de envejecimiento acá. Héctor, ¿cómo sería un recuerdo? Digo, ¿escuchabas los radioteatros, por ejemplo, de la radio? ¿Escuchaste alguna vez las dos carátulas de acá? Sí, muchísimo. De acá y de las radios, de las dos carátulas y de las radios comerciales también. Sí. Uh-huh. Escuchábamos, yo me crié con mi madre casi sola porque mi padre murió cuando yo tenía 10 años. Y bueno, nos acompañábamos mucho con la radio porque la radio en mi casa tenía una historia familiar muy fuerte. Nos unía a todos. Entonces, mi padre, que era músico, tenía una gran afición por la ópera y por la sinfonía y por el buen tango, ¿no? Y entonces, por ahí pasaba Radio Nacional, por la música clásica y por la música clásica y por el canto lírico. Entonces todo eso trajo una crianza muy relacionada con la radio. Era una familia muy humilde, recién tuvimos radio cuando yo tenía 5 años. Ajá. Y más que nada la compró papá a crédito, papá en cuotas a un pariente a 5 pesos por mes, porque... ¿Qué era, Radio Galena? No, ya no. No, te estoy hablando del año 1940 y... Yo soy del 38, soy 40 un año más chico y poco, que Radio Nacional. Ajá, ajá. Es más chico que alguien, por lo menos. Porque nadie confiesa ser mayor que yo. Pero... bueno, lo cual confirma lo valiente que sos. Y bueno, y entonces... No, pero es tan lindo vivir los 72 que tengo yo, son tan lindos. Pero claro. Pero ¿qué te parece? Con 3 nietos, con las ideas más o menos claras, con la idea de haber aprendido algo, con tener claras algunas cosas, muy pocas, pero algunas muy claras. Y tengo el recuerdo de que papá compró la radio con la anuencia de su familia, de nosotros, por dos cosas, la música y el gobierno peronista que se venía. Ajá. Tenemos en casa, hemos tenido siempre un corazón peronista y muy admirados de todo lo que esa revolución social que se hizo en el país, queríamos seguirla de cerca. Mi padre estaba muy seguro de eso. Ajá. Y entonces, había discusiones con mi tío, que era opositor, con un tío que vivía en la esquina, y yo escuchaba todo eso, pero con una altura, y se exponían los temas con mucha altura, y eran francamente reveladores para un chico. Ajá. Pero ¿por qué hablan todo el día de esta gente? Claro. Y entonces llegó, algo tiene que haber, entonces llegó en enero del 45, estaba la campaña. Ajá. Y naturalmente por Radio Nacional nos enteramos de que pasaba el tren que llevaba Perón y Evita, creo que a La Pampa. En Bragado solo paró, no hubo acto, pero vimos, a mí me vistieron, me peinaron con gomina, me pusieron el trajecito de pantalón corto, mamá y papá de lo más elegantes, y fuimos, vimos a Perón y Evita a unos 50 metros, imágenes inolvidables para mí. Yo no puedo no relacionar la radio con los recuerdos de esta gente, no puedo. Claro, tenés buenos motivos, más que sobrados motivos para estar en la fiestita de este día de la historia de Radio Nacional. Sí, Héctor, sin duda. Enorme placer para nosotros, sí. No solo que nos hayas acompañado hoy en este día de la fiestita, sino saber que estamos hablando para vos también a veces. Amigos queridos, desde luego, desde luego. Editor, Editor, a mí me da un susto. Es muy lindo lo que hacen. Muchas gracias. Es muy lindo lo que hacen. Les mando a todos un gran abrazo. Un fuerte abrazo, Héctor. Chao, chao. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao. Héctor Larrea, nada menos, acompañándonos en el día del cumpleaños número 70. 23 de Radio Nacional. Radio del Estado ha querido asociarse emocionadamente a la celebración del Día de la Bandera Nacional y tributa su homenaje de amor y de patriotismo desde la propia Casa Rosada, sede del Gobierno Central, levantando su micrófono alado junto al mástil que custodia la insignia. Dentro de instantes, ante el reducido cortejo marcial que integra su escolta en la formación de la tarde, oiréis la sencilla y emotiva ceremonia que preside su descenso majestuoso desde las alturas para refugiarse gozosamente en nuestros corazones. Ella también, como el sol, eterna fuente de vida y de esperanza, se recoge al atardecer en brazos del crepúsculo y se echa a volar, ganosa de gloria y de libertad, en brazos de la aurora. No lo cambies por 2 de 100. Bicentenario. Por la radio pública. Bicentenario, el programa. Conducción: Jorge Alperín, Nora Anchart, Santiago Varela. Colabora: Ana Padovani. Bicentenario. Locución: Graciela Almada. Operación técnica: Claudio Canullán. Producción: Agustín Camisa, María Suárez Araujo. Coordinación: Diego Tomasi. Editor de contenidos: Norberto Colominas. Eran las 7 menos cuarto de la tarde del 6 de julio de 1937 y se inauguraba la radio oficial del Estado, donde en el Palacio de Correos y Telégrafos. Iba a funcionar en un solo estudio, en un solo cuarto del Palacio de Correos. En el entrepiso. En el entrepiso. ¿Y cómo lo inauguraron? Actuaron el Cuarteto Por Arte, la soprano Ina Spani, los pianistas Roberto Locatelli y Raúl Spivak y la orquesta de cámara que dirigía el maestro Bruno Bandini. De esa manera aparecía por primera vez la emisión de Radio Nacional, hace 73 años. Y ahora, ¿vos decís noticias que hace 73 años estarían estos mismos locutores? No, no, esta gente es joven, por favor. ¿Haciendo el noticiero? Escuchamos las noticias de Nacional. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizaflora Langanuso, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salude la audiencia, ¿quieren? Buenas tardes, querido Filippi Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, me dice la efeméride del día que me se ponen los pelos de punta la ansiedad, ¿eh? ¿Cómo no, Catita? Un día como hoy, 6 de julio, pero de 1573, Jerónimo Luis de Cabrera fundó la ciudad de Córdoba. ¿Lo qué? ¿Córdoba? Que había mucha gente obesa, Pepe, ahí con la mesa. No, Catita. Córdoba, Córdoba, una de las ciudades más importantes de nuestro país. Ay, pero claro, Pepe. ¿Qué se piensa, que yo no conozco Córdoba? ¿Sabe que en esa ciudad hay muchos hospitales? Por eso le dicen Córdoba la doctora. No, Catita, no le dicen la doctora, le dicen la docta. Ah, eso lo deben hacer para ahorrarse unas letras. Pero que le dicen la doctora, le dicen la doctora. No, Catita, a Córdoba le dicen la docta, porque allí se fundó la primera universidad de nuestro país. Ay, entonces, ¿por qué no le dicen la ciudad con la primera universidad de toda? Bueno, es un sobrenombre un poco largo, Catita. Ay, ve, usted mismo lo dijo. Ese nombre a largo. Por eso le sacaron letra y la dejaron la dota. Buah, si usted lo dice. Pero claro que yo lo digo. Bueno, y ahora nos vamos a despedir porque el tiempo es gitano. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Bueno, cuando se inaugura Radio Nacional en 1937 ya existían, ya estaban funcionando alrededor de media docena por lo menos de radios. ¿Eh? Sí, en los años 20 comenzaron y Argentina fueron el primer país que tuvo radios programadas, digamos, y que después fueron inmediatamente comerciales. Sí. Antes que Estados Unidos, inclusive. Antes que Estados Unidos. Antes que Estados Unidos. Enrique Telémaco Susini. Telémaco Susini, los locos de la azotea. Algunos pasajes no tan lindos ni tan entrañables de nuestra querida radio y de otras radios públicas, en realidad, de la radiofonía. Pero bueno, hablemos de esta claro. y de las públicas. Ha sido, sin lugar a dudas, los episodios de censura a lo largo de los distintos periodos políticos y dictatoriales. Claro. Yo recuerdo haber visto, no sé si acá en esta radio hay, porque yo no he transitado por la discoteca de la radio, pero recuerdo en otra radio pública, en su momento, que era Belgrano, estaban aquellos discos de vinilo que no quería que se pasaran, estaban directamente rayados a punta de tijera. De bayoneta. De bayoneta. Claro. Para que no pudiera de ninguna manera. Era todo Discépolo, por ejemplo, estaba rayado. Rayado para que no hubiera posibilidad. Más las cosas que se tiraron. Esta radio tuvo ese episodio complicado en los 90. En la página web de la radio figura un testimonio de Carlos Benzimbrá. Que es de acá, de la radio, donde dice que en 1962 se apareció un tanque y un coronel y un montón de milicos a tomar la radio, cosa que era muy común en la chirinada, esto fue Azules y Colorado. Claro. ¿Qué quería pasar una proclama acá? O sea, ese es uno de los temas de trabajar en una radio. Trabajado. En aquel momento le ponían el tanque en la puerta. Y también cuentan de la resistencia de los trabajadores en los golpes militares, el golpe militar del 55, ajá, para que no se tomara la planta para que no se tomara. Pero lo de censura es muy complicado. Acá hay varias maneras. Una es perder el patrimonio. Uh-huh. Y acá se perdió el patrimonio. Cuando en los 90 se mudó el edificio a este que hoy estamos, en el medio se perdió. Y te digo, yo soy una de las beneficiadas de eso. Ajá. Y porque iba pasando con el auto, con unos amigos y con el auto, y vi que estaban tirando discos. Directamente. Y les avisamos enseguida porque se los estaban por llevar la basura. Mm. Entonces, alguna cuestión se rescató, pero cuentan que se perdió mucho archivo, cintas. Sí, no hay prácticamente archivo. A mí me pasó Hay buen archivo. A mí me pasó algo parecido en Canal 11 con el incendio que tiraban. Yo pasé de casualidad y saqué cosas de un volquete. Y claro. Mira, siempre estoy en otro lado. Un programa histórico de Radio Nacional es Las Dos Carátulas. ¿Cómo fueron los inicios de Las Dos Carátulas? ¿Qué diferencia el programa de los radioteatros clásicos? ¿Cuáles son las características que hacen que Las Dos Carátulas perdure en el tiempo? Señoras y señores, Radio del Estado presenta a sus amigos del aire Las Dos Carátulas, un nuevo y original estilo de teatro radiofónico en un encuadre exclusivo que convierte a cada oyente en un espectador. Mi nombre es Nora Massi, directora de teatro de Radio Nacional. son 60 años de vida, de un proyecto que comenzó en el ideario de doctor José Ramón Mayo, que fue el que creó las dos carátulas para la antigua Radio del Estado. Y le dio cabida a la necesidad de aglutinar en ese momento a los actores jóvenes que egresaban generalmente del antiguo Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico. Y bueno, lo creó con ese espíritu, hacer un teatro en radio que aglutinaba sobre todo los actores nuevos, ¿eh? No, ahí no había figuras de ningún tipo. Por ahí pasaron actores muy importantes, Norma Leandro, Carlos Carela, que son prácticamente los fundadores, Alfredo Alcón, por citar algunos. Y lo bueno es que en ese momento las dos carátulas agrupaban tres géneros de teatro: teatro universal, teatro argentino y el teatro español. Salía como sale en vivo ahora, sin las, por supuesto, las exquisiteces de la nueva tecnología, y cada grupo ensayaba 15 días. Eso iba al aire los domingos a las 9:30, en vivo. Se trabaja sobre textos de dramaturgos, no es radio teatro. El radioteatro, el que hizo en su momento gran historia en la radiofonía, era escrito por autores que escribían novelas originales para una pareja. Aquí se ha trabajado permanentemente con autores, con dramaturgos, con textos teatrales, que es el mismo formato que tiene hace tantos años también la BBC de Londres. Señora, ¿creéis que el rey no se enfadará? ¿Por qué ha de enfadarse? Ya que la obra no será representada para el pueblo, ¿qué importa que la interpretemos nosotros? ¿Y pensáis, señora, que Dansicourt podrá enseñarnos el movimiento escénico? Así se lo he hecho comunicar. Madame de Campan me lo ha recomendado mucho. Me dicen que la Comédie Française tiene muy alto prestigio. Los trajes los hará Mademoiselle Berthe. ¡Oh, va a ser un magnífico espectáculo! ¿Qué importa la animosidad de la corte? Hay que divertirse, hay que olvidar los azares de la política. La radio, para la expresión de los actores, me parece un arte muy completo y donde los jóvenes, pueden empezar, aprenden mucho. La magia de las dos carátulas es que al trabajar con textos teatrales puede abordar cualquier tipo de obra, de cualquier género, y es económico, porque ¿quién puede hacer un Shakespeare fuera de los dos teatros oficiales? Nadie, porque el gasto que lleva de producción no lo puede afrontar cualquiera. Entonces aquí se hace todos los géneros, desde Sófocles a nuestros días, se hace todo. A veces, por ejemplo, obras que insumen repartos de 18 o 19 actores. Las dos carátulas tienen esa virtud. Llega a todo el mundo difundiendo obras de teatro antiguas, modernas. Yo digo que es un milagro también, ¿no?, que sobreviva. Pero sí, así es. Pasó todos los gobiernos, pasó dictaduras militares, gobiernos que lo apoyaron, otros que los arrinconaron. Pasó periodos de oscurantismo también, pero siempre se mantuvo. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. Santiago. Sí, entre los autores que estuvieron en las dos carátulas, cabe rescatar a Ida Bornik, Roberto Cosa, Armando Discépolo, Osvaldo Dragún, Gambaro, Gorostiza, Laferrer, estuvieron todos, Vacareza, Telesnit, Pairó, todos. Todos. Y actores, a un jovencito, como decía Alfredo Alcón. Alfredo Alcón era muy jovencito cuando empezó en las dos carátulas. Y acá estuvieron todos los actores y todas las actrices: Susana Rinaldi, Pera Santalla, Pepe Soriano, Beatriz Taibo, Elena Tacisto, Cipe Linkowski, María Lear, Raúl Lavie, todos, todos. A mí me emociona mucho cuando ella dice que todos los tiempos que fueron atravesados. Porque la resistencia acá, no es solo contarlo así, es la resistencia en la elección de texto que dijera pero no dijera, uh-huh, que no fuera pasible de la censura, el subtexto con los oyentes, había la complicidad. Esquivar la censura. Había que esquivar, claro, las balas, claro, de las balas intelectuales, y mantener la complicidad con el oyente. Yo creo que eso a mí me emociona, sinceramente. Uh-huh. Decíamos antes que cuando aparece Radio Nacional en 1937 ya había media docena de radios. Una de ellas era Radio El Mundo. Hacía 3 años se había inaugurado, el 30 de mayo de 1934, donde en Maipú 555 era la emisora más potente del país con la tecnología más moderna. Era una radio hecha por la editorial Heines, que después editaba el diario El Mundo, y las revistas El Hogar y otras revistas, y tenía una avanzada de ingeniería acústica notable. Maipú 555, ese es el lugar donde estamos ahora, en el lugar que se inauguró Radio El Mundo en 1934. Pero no estuvimos siempre acá, por supuesto. No, estuvimos primero en el Palacio de, como ya dijiste, de Correos y Telégrafos, y después en Las Heras y Posadas, y de Las Heras y Posadas. Las Heras, Ayacucho y Las Heras. Ayacucho y Las Heras, perdón. Ayacucho y Las Heras, hicieron un sincretismo. Sí, en un edificio del siglo XIX, que después les vamos a contar algún mito urbano de ahí. Vamos a escuchar a los oyentes. Feliz cumple, Radio Pública. Habla Sergio Bruno de Villavoz. Es tal cual como se dice, la programación está buenísima, tiene un contenido periodístico impresionante, una calidad musical pocas veces vista. Yo vengo de ser oyente de Radio Ciudad hasta la llegada de Macri, y estamos contentísimos con la Radio Ciudad, por lo menos yo siento que nos representa, con la Radio Nacional, por lo menos yo siento que nos representa. Desde Lago Puelo, felicitaciones Radio Nacional, a la REA que está conversando también. Quisiéramos desde acá, de Lago Puelo, conocer a los integrantes del Bicentenario en 678. Al señor Alperín creo que ya lo conocemos. Felicitaciones para todos, que los festejen con muy buena ánimo con esta gran presidenta que tenemos. Buenas tardes, queridos hermanos. Mi nombre es Olga y quiero cantarle a la radio que lo cumpla muy feliz. Bravo el programa, buenísimo. Los quiero mucho y sigan adelante. Bueno, Jorge, Santiago, Nora, Carlos de Villa Celina. Bueno, como yo tengo los mismos años que tiene Radio Nacional, le quiero contar que en los años 50, nosotros acá en Villa Celina recibíamos la revista, ¿no?, de todo el mes de Radio del Estado. Teníamos toda la programación de todo Radio del Estado. Así, qué servicio, ¿no es cierto?, de tantos y tantos años, ¿no?, brinda Radio del Estado, Radio Nacional. Es decir, es un lindo recuerdo. Lástima que no quedaron ninguna de esas revistas, por lo menos a nosotros no nos quedó ninguna. ¿Sí? Bueno, muy feliz cumpleaños, Radio Nacional. Cuando era chica, hace mucho tiempo, de noche escuchaba la radio en un aparato, escuchaba unas radionovelas, en un aparato de mi papá que era a válvula. Buenas tardes, señor Alperín, para desearles feliz cumpleaños a la radio y agradecer su compañía, y muy grato escucharlos hoy y todos los días. Muchas gracias a los oyentes. Sí, llegan muchos mails también. Así es. Nos escriben, recibimos de Analía Soria de Ciudad Jardín Palomar. Qué buena la charla con Etitor. Y comparto lo valioso de esta emisora convertida en alternativa para los oyentes ávidos de una programación inteligente, disfrutable en toda su extensión y que nos engancha a la emisora y nos hace verdaderos fans. Una acotación. Creo recordar que hubo una época de Radio Municipal, como Radio Pública también, en que también había logrado algo semejante. Bueno, felicidades a los trabajadores de la Radio Pública que nos ofrecen una muy interesante propuesta cada día. Hasta los domingos a la mañana los escucho. Cariños, Ana Soria de Ciudad Jardín Palomar. Tenemos varios, en este caso nos escribe Guillermina de Paraná. Merecidas felicidades, querida radio, trinchera de la patria, batería luminosa de conocimiento histórico, remanso esperanzado de los que nos sentimos proscriptos por estos ojeros brutos, con plata y con la bendita clase media tarjetera y garronera del Estado. Va, no es día para el enojo, sino para la alegría de saber que talentosamente saben construir 24 horas de disfrute. Desde Paraná, vayan mis mejores deseos para la radio y a vuestro programa especialmente, al que escucho siempre. Ya no duermo. Radio Nacional, si no está la radio chiquita bajo la almohada, peleo a veces con mi marido. Está prendida en el auto o en la compu. Ahí peleo con los chicos. Pero ellos también atienden y entienden. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga y especialmente a ustedes que han sido nuestro sostén en este tiempo de lucha. Guillermina desde Paraná. ¡Cuánto abrazo lindo! Desde el día del cumple de la radio. Emociona. Maravilloso. Y en estos momentos hace su llegada al balcón del histórico Cabildo de la ciudad de Buenos Aires el presidente de la República Argentina, el doctor Don Ricardo Rodríguez, quien en instante más se dirigirá al pueblo argentino en esta jornada memorable donde la democracia ha vuelto la vida de la nación. El doctor Don Raúl Ricardo Alfonsín se encuentra saludando a todo el pueblo reunido aquí en la Plaza de Mayo. Una nación. Dos siglos de vida. Bicentenario. Para entender cómo somos, para llegar a ser como queremos. 200 años en 300 días. Bicentenario. La Biblioteca del Consejo de Mujeres ha respondido como entidad argentina a este llamado de García Mansilla. Creada y luego reorganizada esta sección cultural hispanoamericana, de acuerdo con el programa presentado por la vocal de la comisión directiva, señora Frida Schulz de Mantovani, proyecto que ha merecido el apoyo y estímulo entusiasta del embajador García Mansilla, se ha celebrado durante el año en la sede de la Biblioteca del Consejo de Mujeres importante ciclo de conferencias iniciado el día de Cervantes por el ilustre filólogo español don Américo Castro. Este fragmento grabado que escuchamos es precisamente de 1937, el año de inauguración de Radio Nacional. Y yo había dicho que iba a contar un mito urbano de uno de los lugares donde estuvo Radio Nacional, que fue en Ayacucho y Las Heras. Era un edificio del siglo XIX, tan señorial que tenía un ascensor propio. Vivía una familia y tenía un ascensor. Y se cuenta, es un mito urbano, que dejaron a la mucama a cargo de la casa, cuando pensaron que la mucama se había ido, la chica volvió para buscar algo y tomó el ascensor. Entró en un momento el dueño de casa, que se iban por 3 meses afuera, y no se dio cuenta que quedó la chica adentro, cerró todo con llave y se fue, y la chica quedó adentro del ascensor que se había parado entre pisos, y dicen que ahí murió adentro del ascensor sola. Antes de que estuviera yo quiero traer Nacional. Un recuerdo un poco más alegre. Es un alegre. Urbano, un alperinazo auténtico. Los mitos urbanos no son tristes. Por eso, no. Es un día son, de fiesta, alperín. Son fantásticos. Está bien, está bien. Jodita. Yo quiero traer un recuerdo más alegre, que es que por esta radio pasó Enrique Santo Discépolo con el personaje que no era, porque él le hablaba a Mordisquito, no era él Mordisquito. Claro. Pero Mordisquito era el Contreras. Mordisquito era el Contreras, pero me parece que es un recuerdo que vale la pena dejar. Nora tenía también más cosas sobre eso. Eso nos este vamos tema. A ocupar un día completo, porque la verdad que está. Es impresionante la actualidad de los monólogos, además. A vos sí, te debe haber pasado lo mismo. Sí, cuando los repasamos dijimos, ¿qué lo parió? No, él se jugó, inclusive falleció durante el ciclo. En el 51, pero él se jugó la vida. Bueno, una cosa que también hay que decirles es que en este festejo, porque siempre de festejo haces, tiras la casa por la ventana, se está inaugurando la FM Rock de Radio Nacional. La FM Rock de Radio Nacional va a debutar esta tarde como parte de la celebración de los 73 años de Radio Nacional. Aguante los pibes. Dirigida por Horacio Marmurek, que sabe algo de rock. Sabe mucho de rock. Bueno, ahí tenemos, estamos de fiesta, estamos celebrando, estamos recordando y también estamos recibiendo mensajes de los oyentes. Graciela. Así es. Hola Jorge, Santiago, Nora, felicidades Radio Nacional, a todos los integrantes de esta Radio Nacional que ha logrado una programación de excelencia, sin desperdicio, el enfoque realista, crítico, analítico e histórico de cada programa atrapa. Es una necesidad escucharlos. Tengo la suerte de poder hacerlo todos los días. Les mando un fuerte abrazo y deseo que Bicentenario pueda durar una hora, lo firma Eva Mancavelli. Una hora más. Qué bueno. Debe ser una hora más, porque una hora más. Y también nos escribe Mario de Villa Martelli. Seguramente la radio habrá atravesado momentos en que la condujeron manos un tanto oscuras, pero celebro esta luminosidad de hoy y me congratulo en seguirla todo el tiempo y no animarme a decir qué programa es el mejor. Un abrazo de Mario de Villa Martelli. Abrazos, Nora. Ay, sí, hablando de manos oscuras, antes cuando nombraba quién había sido responsable de que en la mudanza se perdieran patrimonio nacional, como son los archivos, las voces y los discos, el señor se llamaba Julio Marvis, que además tuvo en su pasaje por Canal 7 una situación similar, porque se le ocurrió ahorrar dinero grabando arriba de los cassettes Betacam que ya tenía, con lo cual el patrimonio se fue. Para Marvis nuestro recuerdo, no precisamente. Después no se puede decir lo que le decía. No. En fin. Nos escribe Irene de Palermo, queridos amigos, hoy cumplen 73 años, Radio Nacional, no tiene reuma, dolores ni pavaditas de ese tipo. Corre, salta y juega, pero quiero decirles que sin ustedes no podría existir una radio que fuera refugio del pensamiento, la memoria y la honestidad periodística. Muchas gracias, lo firma Irene de Palermo. Abrazos a todos los oyentes que se acercaron a la fiestita de Radio Nacional. Nos vamos diciéndoles, ¿cuál es el tema bicentenario de mañana? Las cantoras de tango argentinas. Las cantoras de tango argentinas. Mañana en bicentenario ya llega el partido Holanda-Uruguay. Vamos, Yoruguas, todavía, ¿eh? Y que nos sigan mimando, che. Chao. Chao. Han transmitido LRA y LRA1 Radio del Estado, juntamente con la Red Argentina de Radiodifusión. Las estaciones participantes prosiguen con sus respectivos programas.